Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Mucha gente venera con gran devoción a la Virgen María como la que desata los nudos. Le presentan muchos asuntos de la vida que son enredos difíciles de solucionar. Por eso la piedad popular de la gente sencilla cree que ella es la mejor intercesora para llegar a Jesús, el verdadero mediador entre Dios y los hombres. Las madres siempre están desatando nudos en el hogar. María Santísima, la mejor de las madres, conoce muy bien los nudos que nos atan a pecados y a problemas que parecen no tener solución. Como la vemos en la pintura, ella desata nuestros nudos. Confiémoslo todo en sus manos, sobre todo los nudos de la vida conyugal. Esta devoción comenzó en Alemania. La pintura original se encuentra en la iglesia de San Peter. Es obra del año 1700. La devoción se ha propagado por todo el mundo, sobre todo en los últimos años en Argentina. La pintura nos muestra a la Virgen actuando bajo la fuerza e inspiración del Espíritu Santo, que está sobre ella en forma de paloma. Está rodeada de ángeles que la asisten, porque ella es la reina. A su izquierda, un ángel le alcanza la cinta llena de nudos. A su derecha, otro ángel recoge la cinta ya desatada. La Virgen de Satanudos es una advocación de la Inmaculada Concepción, con la luna bajo sus pies. Ella no solo desata los nudos, sino que aplasta con su pie la causa de todos ellos, la maldita serpiente fomentadora del pecado. En la parte inferior del cuadro, un ángel guía a un hombre por la oscuridad de la vida. La Virgen desea ayudarnos, pero solo podrá hacerlo si cuenta con nuestra humildad para dejarnos llevar de la mano. Hay que saber que estamos en una especie de batalla espiritual. El demonio no puede contra el Hijo de María y anda tras sus otros hijos. ¿Quiénes son los hijos de María? La Biblia nos dice: entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Eso lo leemos en el libro del Apocalipsis 12. Pero mientras seamos hijos fieles, el enemigo no podrá vencernos. Recordemos, la Madre, la Virgen María, es un refugio seguro. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.